CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Vicente Lima en la audiocompaginación. Decían allí Parlamento. Y bueno, vamos a empezar con Parlamento. Hoy en el informativo estábamos con más información del Poder Ejecutivo que vamos a estar repasando, pero vamos a empezar por el Parlamento, que hoy tiene, como decíamos, sesión también en el Senado y diputados, que hoy estará analizando también en Comisión de Hacienda lo concerniente a los jornales solidarios que serían aprobados mañana en la Cámara de Senadores en la sesión de los miércoles. Recuerdan que martes y miércoles son las sesiones, hoy y mañana. Hablando justamente del tema a nivel parlamentario, hubo por parte del Senado un pedido al Poder Ejecutivo que se hizo a través de una minuta de aspiración, que es cuando en este un tema tiene iniciativa el Poder Ejecutivo, entonces los parlamentarios por sí solos no lo pueden definir. Pasa, por ejemplo, cuando se pide un seguro de paro para alguien. Se manda esa minuta de aspiración diciéndole, le pedimos al Poder Ejecutivo que mande tal proyecto de ley. Lo manda, a veces sí, a veces no. En este caso, el pedido que tiene que ver con los productores de la UAM, de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, y es para dar un alivio a estos productores en lo que tiene que ver a la parte que se le está cobrando para pagar justamente todo lo que es la creación de esta UAM, que obviamente se tiene que, de a poco, en cuotas, pero ir pagando lo que es la parte impositiva vinculada justamente a este proyecto. Sergio Botana fue el senador que habló en la Cámara, más allá de que, reitero, es una minuta de aspiración de toda la Cámara de Senadores, explicando justamente cómo es que se viene haciéndose cargo del dinero que obviamente el proyecto salió. ¿Por qué, teniendo en cuenta que está bajo una estructura pública, se puede hacer este pedido de la extensión en el tiempo de pago y la posibilidad de reducir la cuota de estos productores por un tiempo a partir justamente de la pandemia? Pidiendo que se eleve al Poder Ejecutivo una minuta de comunicación en la que solicitamos la rebaja de los costos de intereses que tiene la deuda emitida por la Unidad Agroalimentaria de Montevideo y la extensión de los plazos de pago. Es indudable que en el lugar por donde pasa el 65% de la producción hortifrutícola del país y de donde entra y sale, entra la producción nacional y sale el consumo que tenemos en almacenes, en supermercados, el consumo de nuestras ferias. Todo se determina en ese espacio de comercialización. Allí es que se determinan volúmenes de producción, calidades, precios, estatus sanitario. Por lo cual, la importancia de la unidad en este sentido es clave para el país. Si conseguimos una rebaja de los costos, estaremos incidiendo sobre los costos que paga el consumidor, estaremos incidiendo sobre la remuneración del trabajo del productor y del chacrero, estaremos trabajando también sobre los precios generales de la economía. Allí estaba el argumento para este pedido del Poder Ejecutivo. Veremos si finalmente el Poder Ejecutivo manda un proyecto para aliviar esta carga en los intereses de deuda vinculados a la UAM que están pagando los productores. Mientras tanto, el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, pidió medidas para trabajadores afrales del turismo. Estuvieron reunidos con él, muchos de ellos hace más de un año que no trabajan, y justamente eso es lo que les impide ingresar a alguno de los planes que el Ministerio de Trabajo ha establecido para subsidios o por desempleo o seguro de paro. Y están buscando de alguna manera que se los tenga en cuenta, más allá de que hace tiempo que no generan jornales porque no están pudiendo trabajar, muchos, reitero, desde marzo del año pasado, estos trabajadores afrales turísticos. Bueno, alguna contención que el Poder Ejecutivo pueda establecer. El diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Kall, contaba un poco lo que había sido la reunión con ellos y el pedido al Poder Ejecutivo. Nos hizo llegar un grupo importante de trabajadores del sector turístico que son rehenes de una realidad que nos afecta a todos y que ha golpeado directamente a muchísimos trabajadores y a sus familias. Se trata de la realidad laboral y ocupacional de los trabajadores de naturaleza zafral que durante la pandemia vieron seriamente afectada su fuente laboral, puesto que las tareas que realizaban, todos sabemos que se han visto paralizadas o suspendidas durante gran parte del año 2020 y el corriente 2021. La situación económica de estos cientos, por no decir miles de trabajadores, se ha tornado crítica, puesto que se encuentran desocupados desde hace más de un año. Su inquietud se basa fundamentalmente en esta oportunidad por no poder acceder a un subsidio por desempleo o seguro de paro, dada la naturaleza zafral de la relación laboral que los une año a año con sus empleadores. Si bien desde el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, se ha flexibilizado considerablemente las condiciones para que los trabajadores puedan acceder al seguro de paro con el objetivo de alcanzar una mayor cantidad de ellos, apaleando de cierta forma los resultados negativos, entendemos que la situación de los trabajadores zafrales no está contemplada en su totalidad. En las últimas semanas se publicaron nuevas modificaciones en las condiciones de acceso al seguro de desempleo para aquellos trabajadores zafrales que han tenido actividad entre el periodo 2020 y marzo 2021. Pero tenemos una gran cantidad de trabajadores zafrales que desde marzo del 2020 no han podido trabajar ni un solo jornal. Y allí entonces solicitaba al diputado Kall la necesidad de generar herramientas para cubrir a esos trabajadores zafrales. La senadora del Frente Amplio, Sandra Lasso, del MVP, planteó la necesidad de medidas para un sector que está en una situación muy compleja, que es la de los trabajadores del teatro independiente. Me refiero al colectivo de la cultura, en su amplia y vastísima concepción de la cultura y en particular en una de las ramas de la misma, el teatro independiente, cuya situación actual es de inminente colapso a corto plazo. Una actividad, la de los actores de teatro independiente y sus afines, que ha sido diagnosticada desde todos los ámbitos como inviable, con escaso apoyo o leyes que lo protejan. En diciembre del año 2019 se sancionó la Ley de Teatro Independiente, la 19.821, luego de 2 años de trabajo legislativo y con una activa participación de los colectivos de la Federación Uruguaya de Teatro Independiente, la Sociedad Uruguaya de Actores y la Asociación de Teatros del Interior. Nuestro país era el único de América y de buena parte del mundo que no amparaba con su legislación un patrimonio sociocultural imprescindible para su desarrollo como lo es el teatro. Pasaron más de 80 años desde la fundación del primer teatro independiente, Teatro del Pueblo, en el 39, para legislar y proteger esta actividad. Por lo tanto, el teatro independiente está en este momento a foja cero, a quedarse sin ley y con una merma importante en los fondos de los teatros de la FUTI que presidían por subsidio, que han sido reducidos a la mitad. De 14 millones de pesos pasaron a 7. A ello debemos sumarle el contexto actual, las medidas políticas que se tomaron el 13 de marzo, que decretan el cierre de teatro, suspensión de espectáculo público como consecuencia de la pandemia mundial, medida entendible y hasta justificada por razones sanitarias, pero que ha ocasionado gravísimos perjuicios económicos ocasionados por la total inactividad. Ese patrimonio cultural e histórico construido durante más de 80 años de trabajo por el teatro independiente hoy está corriendo un grave riesgo de supervivencia. para quienes, como la mayoría de los uruguayos, amamos a las artes escénicas, estamos frente a una tragedia que tiene su caja de resonancia en la sociedad toda, ya que cuando se producen cambios culturales tan profundos, nada permanece igual. Hoy, que enfrentamos un nuevo desafío donde todos y todas sufrimos los embates, pero algunos lo sienten en lo más profundo de su ser, hoy cuando también asistimos a los embates de corporaciones que también en esta crisis sanitaria ven unos pocos acrecentar fortuna, hoy mismo a esta misma hora un actor, un cantor popular en cualquier rincón de este país está porfiadamente pariendo un monólogo, una pieza teatral, un lienzo. Como parte de lo que era la argumentación también de la senadora Sandra Lasso de Frente Amplio para pedir ayuda para los trabajadores de la cultura y sobre todo del teatro independiente, que dijo que estaba al borde del colapso. Siguen los pedidos después de la pausa, porque en realidad han visto pedidos de todos los colores por parte de todos los partidos para distintos sectores que las están pasando. Ustedes escuchaban entonces antes de la pausa pedidos, por ejemplo, para los trabajadores afrales, sobre todo los del turismo, que pedía Sebastián Cal de Cabildo Abierto que fueran comprendidos para obtener seguros de paro o subsidios por desempleo a partir de que no cobran jornales desde marzo del año pasado, muchos de ellos. También el pedido de Sergio Botana para aflojar un poco la cincha en relación al tema de los pagos por deuda generada a partir de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana para los productores que trabajan allí. También escuchaban en lo que tiene que ver a el pedido que se realizaba por parte de la senadora Sandra Lasso para los trabajadores de la cultura y sobre todo para los trabajadores independientes. Decíamos que también hubo pedidos, de en este caso, del diputado de Por la Patria, Álvaro Villano. En realidad es un pedido que hacen varios legisladores, la Cámara de Diputados lo presenta. Pero uno de los que justamente habló sobre el tema fue Álvaro Viviano, de Por la Patria, del sector de Jorge Gandini, y es para los deudores de patente de rodados. El pedido es al Congreso de Intendentes, que busque herramientas para aliviar esas deudas y no paralizar esos vehículos, porque muchos trabajadores utilizan justamente su auto como herramienta en una pequeña empresa, en un emprendimiento o en la labor que realizan. Entonces, tener parado el vehículo les significa no generar el dinero necesario para alimentarse ellos y su familia, para hacerla diaria. Entonces, hay un pedido para ver cómo el Congreso de Intendentes, que es quien tiene potestad en esto del cobro de la patente de rodado, pueda generar herramientas para ayudar también a estos deudores de lo que es la parte impositiva a nivel de los vehículos, según planteaba, en este caso, Álvaro Viviano. Desensibilizar al Congreso de Intendentes, a las distintas intendencias, de promover nuevos instrumentos que, alineados con las decisiones que han adoptado el Gobierno Nacional para mitigar los impactos sociales, los impactos económicos, laborales y sanitarios, obviamente, en esta ocasión se pueda atender lo que nosotros entendemos es una de las nuevas problemáticas en este escenario móvil que todo el tiempo tiene la pandemia, que refiere al creciente endeudamiento en materia de patente de rodados y también a la caída de convenios contraídos con anterioridad cuyas cuotas vencidas no se están pudiendo abonar. Un fenómeno que se empieza a reiterar en forma creciente y donde nosotros entendemos requiere algún tipo de respuesta, y en esta materia me parece que los indicados son, precisamente porque la ley así lo establece, el Congreso de Intendentes y las Intendencias en todo. Entendemos se trata de una medida que en las respectivas competencias pueden otorgar desahogo e inclusión para que personas, y particularmente microempresarios, gente de trabajo que tiene afectada el uso de su herramienta de trabajo al pago regular de tributos, pueda incluirse y pueda volver a de algún modo recuperar la regularidad y volver a sostenerse en un régimen regular de sus adeudos y por esas circunstancias poder trabajar. Seguramente alguna que otra intendencia va a ofrecer algún obstáculo porque sabemos y es notorio que las arcas departamentales precisamente no brillan de austeridad, ni mucho menos, todo lo contrario. Y este particularmente es un tributo muy importante. Pero entendemos, señor presidente, que correctamente diagramado, cuidando además los derechos del buen pagador, es decir, que aquel que ingrese en este tipo de beneficios nunca alcance la situación del buen pagador, podemos estar incluyendo contribuyentes en un sistema regular de pago que de otra forma no estaría. Y nos parece además que por esta vía las intendencias pueden hacerse de un recurso adicional que no lo tendrían si las o los contribuyentes se mantienen en los impagos de sus tributos. Allí estaba parte de los pedidos de los legisladores para varios sectores afectados del país, pedidos que van hacia el Poder Ejecutivo para que tome alguna determinación y envíe algún proyecto de ley al Poder Legislativo, porque tiene iniciativa del Poder Ejecutivo, o pedidos también a las intendencias de departamentales de todo el país, vinculados, por ejemplo, el tema de la exhortación a herramientas que alivien. Se ha hablado de la patente rodada, pero también se ha hablado de la contribución inmobiliaria. Algún otro legislador, ustedes han escuchado semanas atrás, planteaba también pedidos para esas situaciones también de deuda. Hablando de intendencias, quien salió al cruce de la intendencia de Montevideo fue el coordinador de la bancada del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, porque se había hablado que las partidas que justamente da el gobierno nacional a las intendencias habían sufrido un recorte, y esto había sido expresado por parte sobre todo de la intendencia de Montevideo y también de la intendencia de Canelones, pero sobre todo de la intendencia de Montevideo se había marcado que iban a recibir mucho dinero, menos de lo que recibían antes en lo que son las partidas de gobierno nacional. Desde la OPP, el ex intendente de San José, Falero, que hoy es vicedirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, había salido a desmentir esto, y también lo hizo Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional por la lista 71, que es coordinador además de la bancada del Partido Nacional, y que dice que la intendencia de Montevideo miente. Más de 3.800 millones de pesos a todos los municipios del país. En esta oportunidad, para este quinquenio, en la ley de presupuesto que votamos el pasado año, se definieron que van a ser 7.346 millones de pesos los que se destine por parte del Poder Ejecutivo del Presupuesto Nacional a los municipios, a todos los municipios de nuestro país. Un incremento del 93% en valores corrientes. Me podrán decir, pero no se comparan valores corrientes. Estamos de acuerdo, no se comparan valores corrientes. Hay que hacer comparaciones en términos reales. Y quienes saben un poquito más que nosotros en esto y han hecho las debidas cuentas, margen más, margen menos, pero todos hemos podido concluir que por encima del 30% en valores reales o en pesos constantes se da entre este quinquenio respecto al pasado. Por lo tanto, es imposible que si hay un aumento en valores comparativos reales, quinquenio a quinquenio, haya un recorte a nivel nacional. En Montevideo, el pasado quinquenio, el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, se destinaron 1.086 millones de pesos. En este quinquenio, 2.092 millones de pesos. La misma lógica, aumento en términos constantes, pero también en términos reales, por encima del 30, incluso de acuerdo a los números que la OPP nos han facilitado, el 36%. Repito, mentira respecto a recortes. En cuanto a los términos, a los comparativos, el primer año presupuestal de este quinquenio es el 2021, y comparado con el primer año presupuestal del pasado quinquenio, prácticamente se duplican los montos en términos reales. Usemos los números en pesos constantes del anterior comparado con este quinquenio, o usemos lo de este comparado al anterior. Es prácticamente el doble para el primer año, porque para quienes tal vez no lo conocen, los fondos, que los recursos que se destinan al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, son progresivos y de forma creciente. ¿Por qué? Porque en los primeros años se destinan menos recursos para evitar que la falta de conocimiento, de ejecución, se pierdan recursos. Y pasó así en el quinquenio pasado y vuelve a pasar en este. No es una lógica nueva, es así. Y esto que le estoy diciendo, señora Presidente, no es algo que lo conozcan algunos o pocos, se sabe. Por lo tanto, quienes han dicho mentiras por parte de la Intendencia de Montevideo, cometen un acto de deshonestidad intelectual. Incluso se llegó a comparar, no por los cabildos, sino en otros ámbitos, comparar promedios de este quinquenio respecto a un año. Una nueva deshonestidad intelectual, una nueva mentira. El director general de AS, Eduardo Henderson, confirmaba la información que dábamos la semana pasada de que algunas de las investigaciones que se están realizando por fallecimientos por COVID-19, en donde se denuncia falta de atención sanitaria por parte de ACE, estaban demoradas justamente porque algunos de los testigos y algunos de los que estaban llevando adelante la investigación o están cuarentenados o tienen COVID-19 positivo. Igual, Henderson decía que esperan que o a fines de esta semana o a principios de la otra tener ya alguna información relevante en alguno de los dos casos que se están investigando, que es uno en Artigas y otro en Salto. Hay algún caso más en Artigas que viene bastante demorado, uno de enero. Y hay algún otro caso más en Artigas que surgió hace apenas 2 semanas. Entonces, habrá que ver si también se hace una investigación sobre ese tema o no. Henderson también salió al cruce de lo que fueron declaraciones de la directora del Hospital de Salto, que había allí en ese nosocomio unas 2.000 operaciones suspendidas por la pandemia. El cálculo que ellos tienen da que en realidad son 643 las operaciones que están suspendidas, y obviamente muchas de ellas comenzarán a realizarse a partir de la normativa que ustedes recordarán estableció el Poder Ejecutivo a partir del día 16, vinculado a que las operaciones del día y operaciones que no generen una internación muy importante van a ser obligatorias de realizar, ya sea en el sistema público como en el sistema privado de salud, en las mutualistas. Esta fue una conferencia que ustedes recordarán, realizaron el subsecretario Sadjian del Ministerio de Salud Pública y Miguel Asqueta, director general de salud. Vamos a escuchar lo que decía el gerente general de ACE, Eduardo Henderson, sobre todo cuando se le consultaba por esa diferencia entre las 2.000 operaciones suspendidas de las que hablaba la directora del Hospital de Salto y las 643 que ACE manifiesta son las verdaderas que se han detenido por el tema de la pandemia. ¿Sí, de dónde surgió exactamente el número de 2.000 que se habló de que habían en Salto? Nosotros lo que hicimos fue ver exactamente, analizar. En el día de hoy nos tomamos el trabajo de ver, vimos dos cosas. En primer lugar, que no había diferencias, es decir, que el número se ha mantenido, y son exactamente 643. 643 cirugías que no son cirugías ni oncológicas ni de urgencia, son las que se llaman como postergables y por lo tanto están a la espera, en lista de espera, como para poder realizar. Y justamente la semana que viene, luego de una normativa ministerial, es cuando comienza a tratar de disminuir esa lista de espera. ¿Tiene pensado hablar con la directora? Porque fue ella misma la que dio las declaraciones a la prensa. Lo hablamos, ya lo hablamos específicamente, y ella dice que no, que fue un error, que ella tenía un número aproximado de 600, las mismas 600 que nosotros decíamos, que ese era el número que ella estimaba que era realmente el real. ¿643? ¿Cómo llegaban a las 2.000? No, probablemente el error haya sido de que, en definitiva, el número lo ha pasado a nivel de todo el país. En todo el país se ha dicho que andan entre 30.000 y 50.000. Todo depende de lo que se dice, si solamente contempla el sector privado o privado, público. Ese es la diferencia puede estar ahí. ¿Hay un estimativo del tiempo que va a transcurrir hasta que efectivamente se pueda absorber esa cantidad de operaciones que no se han podido realizar? No, porque es muy complejo. Porque si yo tuviera exclusivamente como antes, los hospitales abiertos con el bloque quirúrgico y todo lo demás, pero estoy en medio de una pandemia. O sea que tengo que reservar camas que son COVID, tengo que reservar camas de CTI. Es decir, que yo tengo que tener una visión general gestionando de que no se vayan a ocupar muchas camas cuando ya tenemos problemas de ocupaciones. Por lo tanto, tiene que hacerse en forma paulatina en esta etapa. Tal vez porque lo que se dice es que muchas veces es desigual según la mutualista y demás, se piensa en un control para que se cumpla realmente con las que sí se pueden hacer, las que son ambulatorias. Bueno, nosotros en ACE lo que hicimos fue priorizar justamente el sistema, lo que nosotros llamamos cirugía del día, es decir, que son cirugías tanto de cirugía menor como cirugía mayor ambulatoria, que se puedan realizar en el día. El paciente no pernocta en el hospital, se va a su casa donde tiene un seguimiento y la cirugía se realiza, y son cirugías en las cuales el paciente no ocupa una cama de hospital. Esas son las que nosotros queremos priorizar y queremos darle para adelante. ¿Se ha avanzado en alguna investigación con los casos que hace investiga tanto la muerte de presentado en Salto como del paciente de Artigas? Bueno, lo que justamente estamos atrás de eso, lo hemos hablado y va en paralelo con la pandemia. Han pasado más de una persona, tanto de testigos como de personas citadas y de funcionarios que han tenido o están en cuarentena o cursando COVID y por lo tanto se ha retrasado. Nos han prometido que en el correr de esta semana, a lo sumo el comienzo de la próxima, vamos a tener definitivamente los informes. Ahí tenía el director general de ACE, Eduardo Henderson. El Ministerio de Desarrollo Social presentó lo que va a ser el plan invierno para gente en situación de calle, aplicar a partir del próximo día 15 de mayo, el próximo sábado. Se estarán generando unos 4.152 cupos y además hay de reserva unos 150 cupos más a partir de la colaboración del Ministerio de Defensa. Por otro lado, además del tema de los refugios y obviamente distintas herramientas que se manejan para aquellos que son más difíciles de captar por parte de estas actividades vinculadas a sacarlos de la calle formalmente, se busca la generación de paradores nocturnos a través de la coordinación con la sociedad civil. Para los meses de julio y agosto, esto sería por 2 meses, para que puedan dormir allí personas que, reitero, son más difíciles que vayan a un refugio. Por otra parte, también se llegó a un acuerdo con ACE para que ACE ponga 2 ambulancias a disposición del Ministerio de Desarrollo Social con médico y enfermera para la atención de personas que puedan tener algún problema de salud justamente por estar en esa situación, que se van a coordinar a través del SAME 105. Y por otra parte, también se amplía el horario de atención telefónica del 0800 para denunciar alguna situación en la que se pueda ver a una persona corriendo riesgo a partir de estar en situación de calle en tiempos de mucho frío. Fernanda Ausper, la directora Nacional de Protección Social del MIDES, dio más detalles sobre este tema. Para otras respuestas que vamos a dar, además del aumento importante de cupos que vamos a estar anunciando, que vamos a estar cubriendo a nivel de todo el país unos 4.152 cupos, esto es 800 cupos adicionales en Montevideo y unos 500 cupos en el interior, vamos a estar articulando con, para las olas, concretamente para cuando sean anunciadas olas de frío polar, vamos a estar articulando con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio de Interior, y vamos a tener 150 cupos adicionales en lugares dispuestos por el Ministerio de Defensa Nacional. Asimismo, con ACE puntualmente, ACE va a poner a disposición de MIDES, van a haber 2 ambulancias 24 horas que van a estar a completa disposición de MIDES para evitar situaciones sanitarias. Asimismo, a nivel de la sociedad civil, estamos haciendo una apuesta importante en lo que refiere a un nuevo proyecto que se llama Paradores Nocturnos, que es con el apoyo de la sociedad civil, todas aquellas personas que no quieren acceder a los centros MIDES puedan concurrir a lugares dispuestos por la sociedad civil. La responsabilidad sigue siendo de MIDES, nosotros vamos a acompañar en estos lugares con referentes dispuestos por el Ministerio, pero es una forma más de llegar a esa población que a veces no quiere acceder a las respuestas que damos como Ministerio. En este caso, la respuesta que se da de comida, de atención médica, de alojamiento. ¿Qué características tiene la ayuda en estos casos? En el caso de paradores, la respuesta es una respuesta paliativa, o sea, es específica para los meses más crueles del invierno, esto es, pasar desarrollada en los meses de julio y agosto, y es darle a estas personas la oportunidad de estar en un lugar calentito y que puedan acceder a un plato de comida caliente. Sí, es importante también mencionar que a partir del 15 de mayo incrementamos en forma importante todo lo que son las recorridas de nuestro equipo de calle. Hasta esta fecha hay recorridas solo durante el día. A partir del 15 de mayo también se comienzan a realizar recorridas en lo que es el horario de la madrugada, de 0 a 6. Y también se incrementan, no solo durante la madrugada, sino también durante el día se disponen de más móviles de atención. Esto es para responder a todos los pedidos de asistencia que sean realizados por la ciudadanía o por personas llamados que nos llegan de distintos lugares. El call center también va a tener un funcionamiento de 24 horas. O sea que a través del 0800-8798, que es el teléfono para reportar personas en situación de calle en intemperie, pueden comunicarse con nosotros las 24 horas del día. En realidad, el Plan Nacional para Invierno es un plan que se enmarca en el plan estratégico global que hemos definido para la Dirección Nacional de Protección, en el cual entendemos que es importante trabajar en tres dimensiones. El alcance, que básicamente en invierno tenemos que lograr tener el mayor alcance posible y que todas aquellas personas, que podamos garantizar un techo y un plato de comida caliente a todas aquellas personas que quieran acceder a los dispositivos del Ministerio. Por otro lado, tenemos que trabajar fuertemente en la diversificación y en la prevención. Nos vamos. Vicente Lima en el audio Compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.